supieras, amor, cómo me siento sufriendo solo, sabiendo que tú eres mía, sabiendo que tú eres mía y no sé cuándo vendrás. Sabiendo que tú eres mía, sabiendo que tú eres mía y no sé cuándo vendrás. Y pasa el tiempo, amor, yo sigo esperando el día que tú te decidas, el día que tú te decidas arrancar mi soledad. El día que tú te decidas, el día que tú te decidas arrancar mi soledad. Y bien tú sabes lo mucho que sufrí para lograr tu amor, si no te tengo a ti. Sabes, mi vida, que yo te quiero a ti. Ven, calma mi dolor, que me acuerdo de ti y no te olvidaré. Nunca te dejaré, por siempre te querré, contigo moriré. Quisiera, corazón, despertar junto a ti, pegadito a tu cuerpo para poder dormir. ¡Súper! ¡Intento! Paso las noches, amor, pensando en ti, mi vida. Siento hambre, siento frío y mi corazón vacío siente ganas de llorar. Siento hambre, siento frío y mi corazón vacío siente ganas de llorar. Amada mía, recuerda que en mi cama tu aroma se quedó pegadito a la almohada. Y eso, mi vida, me hace recordar los felices momentos, pero ahora ya no estás. ¿A dónde tú estarás? ¿Quién te acariciará? ¿Con quién sonreirás? ¿O me recordará? No sé a dónde andará, no sé a qué hora vendrá. No sé si piensa en mí o si me dejará. Y no te olvidaré, nunca te dejaré, por siempre te querré, contigo moriré. Quisiera, corazón, despertar junto a ti, pegadito a tu cuerpo.